En las tinieblas de esa misma noche, Anaconda, que desde horas andaba entre los embalsados sorbiendo ansiosamente sus aguas, lanzó de pronto un grito de triunfo. Acababa de reconocer en una inmensa balsa a la deriva el salado sabor de los camalotes del Olidén. ¡Ya! ¡Salvados, hermanos! ¡El Paraguay baja ya con nosotros! ¡Grandes lluvias allá también! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Bravo! ¡Bravo! La gran flora acuática bajaba, soldada en islas extensísimas que cubrían el río. Una misma voz de entusiasmo flotaba sobre la selva cuando los camalotes próximos a la costa giraban indecisos sobre el rumbo a tomar. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. ¡Descienda rápido! Así lo creía también Anaconda. Su sueño estaba a punto de realizarse y, envanecida de orgullo, echó hacia la sombra del cobertizo una mirada triunfal. El hombre había muerto. No había cambiado de posición, ni su boca se había cerrado, pero estaba bien muerto, y posiblemente desde horas atrás. Anaconda quedó inmóvil de extrañeza. ¿Qué le importaba a ese hombre? Ella lo había defendido, sin duda. ¿Por qué? Tampoco le importaba saberlo. Allí quedaría el muerto bajo su cobertizo sin que ella volviera a acordarse de él. Otras cosas le inquietaban. En efecto, sobre el destino de la gran crecida había una amenaza que Anaconda no había previsto. Gruesas burbujas subían a la superficie. Por un momento, las costas altas habían contenido el desbordamiento y la selva acuática había cubierto entonces totalmente el río, al punto de no verse agua, sino un mar verde en todo el cauce. Poco a poco, con la lentitud que ella habría puesto ante un santuario natural, Anaconda fue arrollándose. Y junto al hombre que ella había defendido como su vida propia, al calor de su descomposición, Anaconda comenzó a poner sus huevos. Anaconda no soñaba más. Estaba convencida del desastre. Sentía inmediata la inmensidad en que la inundación iba a diluirse sin haber cerrado el río. Fiel al calor del hombre, continuaba poniendo sus huevos sin esperanza alguna para ella misma. En un infinito de agua, fría ahora, los camalotes se disgregaban desparramándose por la superficie sin fin. Grandes buques ahumaban a lo lejos el cielo límpido. Más lejos todavía, Anaconda se destacaba sobre su embalsado. ¡Allá! ¡En aquel embalsado! ¡Qué víbora enorme! ¡Es un monstruo! Y mira, mira allí. ¡Mira allí una choza caída! ¡Seguramente ha matado a su habitante! ¡Oh! ¡Mira! ¡Lo ha devorado vivo! Estos monstruos no perdonan a nadie. Vamos a vengar al desgraciado con una buena bala. No, no, no, no. No nos acerquemos. El monstruo debe estar furioso. Es capaz de lanzarse contra nosotros en cuanto nos vea. ¿Estás seguro de tu puntería desde aquí? No debes fallar. Ya veremos. No cuesta nada probar un primer tiro. Anaconda había sentido un golpecito seco en alguna parte de su cuerpo. No se explicaba cómo. Tenía, sin embargo, la impresión de que algo le había pasado. Sentía el cuerpo dormido primero, y luego una tendencia a balancear el cuello como si las cosas, y no su cabeza, se pusieran a danzar, oscureciéndose. Oh, ¿qué me pasa? Tengo mucho sueño. Oh, y debe ser hora de dormir. Oh. Y pensando en sus huevos, dejó caer su cabeza contra el suelo en el sueño final, el de la muerte.